En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Pocas horas para el cierre de mercado de fichajes y el Elche no ha dicho su última palabra. El club y el propietario Cristian Bragarnik van a esperar hasta el último momento para terminar de cerrar una plantilla a la que claramente le hace falta al menos un centrocampista de corte organizador. Se avecinan horas intensas en las oficinas del Martínez Valero para cerrar movimientos. Los nombres de Seoane del Huesca, Óscar Plano del Valladolid son también al que habría que unir el de Edu Expósito del Eibar, centrocampistas en los que se ha intentado reafirmar la oferta económica para intentar que alguno de ellos pueda venir a cubrir esa plaza. Incluso en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que Gonzalo Villar llegase cedido de la Roma, pero tiene buen cartel en Italia e intereses de clubes en España como el Atlético de Madrid o el Villarreal, con lo que es una opción casi casi descartada, pero en el mundo del fútbol nunca descartemos ni demos nada por hecho. Lo que sí parece estar hecho, según los compañeros de Onda Cero, es el fichaje de un tercer portero. Se trata del argentino Axel Werner, de 25 años, que vendría a reforzar esa posición de tercer portero donde ahora mismo está el jugador del filial Lluís Andreu. Jugó la pasada temporada en el San Luis de México. Conoce el fútbol español de su paso por el Atlético de Madrid, Huesca y Málaga, en los que apenas ha jugado. Y también pendientes del mercado de salida, si es que se da alguna. La alta ficha de Guido Carrillo y su escaso bagaje por culpa de las lesiones le siguen poniendo en el mercado siempre que se encuentre un comprador. Pero no descartemos alguno más. Recordemos que Iván Marcone estuvo en el mercado hasta que se tuvo que inscribir su ficha, pero su buen arranque ha hecho que vuelva a tener mercado en Argentina. O Edgar Badía, que ve cómo se puede pasar la temporada en blanco por la titularidad de Kiko Casilla y fuerce su salida si es que llega alguna oferta. Todo es posible, desde que no se fiche nada hasta que se firmen dos o tres futbolistas o que incluso salga alguno del actual plantel. Todo ello hasta las 12 de la noche, pero no olvidemos que a partir de las 12 y un minuto los agentes libres, es decir, los jugadores en paro, también tendrán su oportunidad. Para todos aquellos clubes que tengan fichas libres. Y el Elche ahora mismo, en estos momentos, tendría 4 fichas libres. Fran Escribá ya dejó claro, tras el partido contra el Sevilla, que él está esperanzado de que lleguen más jugadores, o al menos uno. No lo sé. Yo sé que el club está trabajando en ello. Eso sí que lo sé. Que luego llegue, es lo que hablamos, no tenemos el potencial económico de un Sevilla o de tantos otros equipos, pero el club está trabajando para traer gente. Lo que sí que es cierto, y en eso coincidimos

nuevo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme. Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center. Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Nosotras también. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. NovoCenter.com. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca, muy pendientes de todos los canales de información para intentar, bueno, pues vislumbrar cuáles van a ser o cuál va a ser el movimiento, el fichaje o los fichajes que se van a producir en el Elche Club de Fútbol. Luego en la recta final escuchamos a Pablo López para que nos hable de los movimientos que hay a estas horas, a punto de cerrarse esta noche a las 12, esta ventana del mercado veraniego para incorporar futbolistas, para reforzar plantillas. El Elche de momento, aunque no lo ha hecho oficial, ha reforzado la portería con un tercer portero. Esto puede ser indicativo de que quiere tener la portería muy bien reforzada con dos porteros de nivel como Kiko Casilla y Edgar Badía, y un tercero que hasta el momento era el del filial, Lluís Andreu, en este caso será Axel Werner, o podría entenderse como una maniobra para, por si las moscas, Edgar Badía en las últimas horas sale del club, que no sería descabellado, teniendo en cuenta que Edgar Badía tiene muy claro que con Fran Escribá no va a ser el portero titular. Ya desde la primera jornada lo sabe, ya se intuía desde prácticamente el fichaje de Kiko Casilla, y en este caso pues el club firma a Axel Werner para ser, al menos de momento, a día de hoy, tercer portero. Tiene 25 años. Fue internacional en las categorías inferiores de la selección albiceleste y estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2016, donde fue suplente. Su último equipo fue el Atlético San Luis de México, club en el que estuvo a préstamo procedente del Atlético de Madrid, donde evidentemente tampoco ha jugado. Ahora se encontraba libre, y esto no es muy buena señal. Cuando un portero está libre, está claro que no... Que, hombre, los buenos están pillados, ¿no? Como se suele decir. Recordamos que es un futbolista, bueno, un guardameta que tanto en el torneo Apertura como en el de Clausura de la Primera Mexicana, bueno, actuó en 17 jornadas y encajó 66 goles. La cifra es contundente. En Argentina, antes de fichar por el Atlético de Madrid, estuvo en Boca Juniors, pero, como digo, portero que ha jugado muy poquito. En España conoce la liga de su etapa en el Atlético de Madrid. En el Huesca también estuvo en primera y en el Málaga en segunda, pero la verdad es que jugó poquísimo. Como digo, en principio sería tercer portero, pero teniendo en cuenta, insisto, las ambiciones de Badía, de Edgar Badía, vamos a ver, esperemos que no, que Edgar Badía se mantenga en la portería del Elche Club de Fútbol. Eso sí, le queda solo este año de contrato, igual que Kiko Casilla, que se le ha contratado para un año, y recordemos que ya a partir del 1 de enero serían agentes libres. O sea, o a Edgar Badía y a Kiko Casilla le ofreces un contrato de renovación pronto, ya o a partir del 1 de enero, lógicamente van a buscarse la vida por otro lado. Insisto, en el caso de Edgardo Díaz, preocupante el hecho pues, de que él, me imagino que querrá jugar, que ahora mismo ya se sabe suplente, salvo que a su compañero Kiko Casilla pues, le suceda alguna desgracia en forma de lesión o alguna sanción, aunque la sanción, pues lógicamente, es muy poquito tiempo, puede ser un partido, dos. Y Edgar Badía se ha especulado durante todo el verano con la posibilidad de ser traspasado. Para ello, claro, tiene que llegar una buena oferta. Pero en cualquiera de los casos, si esto pasase, es mala noticia para el Elche. Que el Elche no contase con Edgar Badía es mala noticia. Por eso digo que el fichaje de este portero argentino de 25 años, Axel Werner, puede significar o que el club quiere reforzar esa tercera posición, ese tercer portero, o que el club está dispuesto a, si llega una oferta por Edgar Badía en las próximas horas, a traspasarlo. Insisto, en cualquiera de los casos, mala noticia a nivel deportivo para el club. Luego, a nivel económico ya sería otra cosa, pero a nivel deportivo sería el devaluar y, en este caso, creo que bajar el nivel de una portería que ahora está, creo que, bien cubierta. Cristian Bragarnik es un hombre que se mueve como pez en el agua en estas últimas horas del último día del mercado. No hay más que ver lo que sucedió en el mercado veraniego la temporada pasada. Es cierto que eran otras circunstancias. Es cierto que el Elche empezó a hacer fichajes a últimos de agosto. Recordemos que ascendió un 23 de agosto a casi las 12 de la noche y que tuvo muy, muy poco tiempo para todo. Entre ellos, entre el poco tiempo para hacer pretemporada y empezar la liga, también para hacer plantilla. Y en el último día, en la última tarde, en las últimas 4 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, llegaron a venir en un bloque 5 futbolistas. Con lo que no es la misma situación, porque entonces el Elche necesitaba más futbolistas para completar la plantilla. Ahora claramente hace falta reforzar una posición indiscutiblemente, que es la de un centrocampista más organizador, más ofensivo, que pueda hacer la competencia a Raúl Guti y que incluso no es el perfil como tal de Raúl Guti. Raúl Guti es un futbolista, digamos, box to box, con mucho recorrido, con calidad y llegada, pero no es el típico organizador. En ese sentido, Seoane es el que cumple quizás con los mejores requisitos como centrocampista de corte organizador, con llegada e incluso con gol. Por lo menos en el Huesca lo ha demostrado. El problema es el dinero. El Huesca es un equipo no necesitado de dinero. Y alguien dirá, ¿y a quién no le viene bien el dinero? Evidentemente, a todos. Pero el Huesca ha tenido un reporte económico este verano por traspasos de 10 millones de euros, entre ellos el de Rafa Mir, por ejemplo, y su objetivo prioritario es volver a Primera División, es decir, no debilitar su plantilla. Y además, el Elche se encuentra con el hándicap, en el caso del Huesca, de que el Huesca tiene que repartir ganancias al 50% con el Real Madrid, por Jaime Seoane. Y el Huesca quiere 5 millones. El Elche a duras penas llega a esa cantidad, pero claro, no va a llegar a 10. Y el Huesca sabe que si esos 5 millones, el Elche no sube su oferta, 2,5 son para el Madrid. Es cierto que el Elche cuenta con la complicidad del futbolista, que ya ha dicho públicamente que él quiere jugar en Primera División. Y que quiere jugar, no lo ha dicho en el Elche, pero la oferta que ha llegado claramente al Huesca es del Elche. Por tanto, el caso Seoane es el perfil, es el, digamos, el de los futbolistas que hay en la lista, una de las opciones A, pero es la más cara. Y el Huesca de momento no se baja del burro. Otras más baratas, la de Óscar Plano, en torno a los 2 millones largos, ha ofrecido ya el Elche. De momento el Valladolid también se niega, porque Pacheta está viendo cómo se le están yendo varios jugadores importantes y de momento no le, vamos, está haciendo fuerza para que no se desprendan de Óscar Plano. También Edu Expósito del Eibar es un caso parecido. Clubes, Huesca, Valladolid, Eibar, que lo que quieren es hacer una buena temporada en segunda tras el descenso y volver a primera cuanto antes. Además, esos tres clubes vienen con dinero fresco de la ayuda de la Liga por el descenso y digamos que no están para nada necesitados o tan necesitados como otros futbolistas. En las últimas horas se ha especulado, ha sonado, yo creo que más ganas que realidad, la posibilidad de que Gonzalo Villar, que fue traspasado del Elche a la Roma por 5 millones de euros, al Elche solo fueron a pagar uno porque el 80% de los derechos era del Valencia, y fue el que se llevó el gato al agua con 4 millones de euros. Gonzalo Villar tiene, además de buen cartel en España, aquí también en las últimas horas ha surgido la posibilidad de Atlético de Madrid, Villarreal y Betis interesados en el fichaje, en el traspaso de Gonzalo Villar. El Elche a lo único que podría acceder es a una cesión. Y por aquello del componente romántico de que Gonzalo Villar, pues bueno, en el Elche es donde creció como futbolista, donde se hizo, bueno, también en el Valencia, pero aquí es donde cogió nombre y donde fue traspasado a la Roma, pero solo contaría con ese componente romántico y el Elche solo podría optar a una cesión, porque ahora mismo, aunque es cierto que Mourinho no cuenta con Gonzalo Villar en la Roma, el futbolista, bueno, tiene un caché que puede estar en torno al traspaso de entre los 10 y 15 millones de euros, algo a lo que evidentemente el Elche no puede llegar ni de lejos. Estos y muchísimos otros nombres que embaraja Bragarnik y que nadie más sabe, o solo su círculo íntimo de confianza, de futbolistas como el mencionado Alex Werner, que son futbolistas representados por él, que conoce perfectamente del fútbol sudamericano y que podrían ser en las últimas horas, pues esos fichajes sorpresa que se desconoce o que pocos conocen y que podrían llegar al conjunto blanquiverde. De todas formas, habría que decir que ya tuvimos bastante la temporada pasada con aquellos experimentos de jugadores que llegaban con cierto peso, con cierto nombre, pero que aquí la adaptación al ritmo mucho más vivo y rápido de la Liga Española les pasaron factura. Sin ir más lejos, los Sánchez, Miño, Lucumí, a Marcone también está claro que le costó. Sin embargo, en esta pretemporada ha hecho un muy buen trabajo, yo creo que el cuerpo técnico y el propio Marcone, y a Marcone esta temporada, en este arranque, se le está viendo mucho más adaptado al ritmo del fútbol español, mucho más vivo. Por eso digo que se ha tenido tiempo suficiente como para traer esta noche a última hora un fichaje a verlas venir. Se entiende que si Escribá ha estado toda la pretemporada y tres partidos de la primera jornada sin poder contar con un buen futbolista en el centro del campo, es porque lo que va a llegar no es ningún experimento con gaseosa. Es un futbolista que de verdad no necesita una adaptación. Y en ese sentido, los que hemos hablado del fútbol español, es cierto que tienen, yo creo que mayores posibilidades de llegar y jugar, de llegar porque conocen la primera división. Seoane viene de jugar en el Huesca en primera división, Oscar Plano lo mismo, Edu Expósito lo mismo. Son futbolistas que no necesitan una adaptación ni del fútbol, ni del idioma, ni de las costumbres, ni de la religión, ni de la comida, ni de nada de eso. Por eso digo, arriesgar con un futbolista sudamericano que sea bueno, porque claro, hablamos de que sea bueno, que sea que mejore lo que hay, está muy bien, pero en otros momentos. Ahora tiene que ser llegar y jugar. Escribá lo necesita para allá, para el día del Getafe. Y suerte que ahora tiene, bueno, pues 13 días por delante, o a partir de mañana 12 días por delante, para preparar ese partido. Un Fran Escribá que reconocía hace apenas 48 horas que él está convencido, esperanzado y confiado de que van a llegar más jugadores, o al menos uno. No lo sé. Yo sé que el club está trabajando en ello. Eso sí que lo sé. Que luego llegue, es lo que hablamos. No tenemos el potencial económico de un Sevilla o de tantos otros equipos. Pero el club está trabajando para atraer gente. Lo que sí que es cierto, y en eso coincidimos la propiedad y el cuerpo técnico, es que lo que dije, no vamos a traer por rellenar fichas. Pero que se está trabajando para intentar traer algún jugador más, eso que no se tenga ninguna duda.

futbolista muy cotizado, sobre todo cuando en el Deportivo de La Coruña hizo grandes campañas, jugó en el Arsenal, en el West Ham, en el Alavés las últimas tres temporadas, y lo cierto es que bueno, pues ahora había quedado libre y estaba buscando la mejor opción. Lógicamente todavía no es oficial, pero ya os hemos adelantado el nombre de Lucas Pérez. Tiene 32 años, empezó a jugar en el Rayo Vallecano con 21 años en segunda, estuvo en el Rayo Vallecano tres temporadas, en la 14-15 fue firmado por el Deportivo de La Coruña y a partir de ahí siempre ha jugado en primera división. Lleva casi una década jugando en primera división. En el Deportivo de La Coruña estuvo tres temporadas, luego fue traspasado al Arsenal, estuvo en la temporada 16-17 y 17-18, luego volvió al Deportivo de La Coruña una temporada, luego jugó en el West Ham, también en la Premier, y las últimas tres campañas en primera división en el Alavés. La mejor campaña goleadora, sin duda, fue la 15-16 con el Deportivo de La Coruña. Y luego, bueno, pues destacables, su vuelta a Coruña marcó 8 goles y en el Alavés, la primera de las tres temporadas, marcó 11 goles. Está claro que es un delantero de gran trayectoria, aunque, bueno, pues en los últimos dos años ha marcado muy poquitos goles. La temporada pasada marcó 4 y en esta campaña rescindió su contrato con el Alavés. Por tanto, apuntad el nombre de Lucas Pérez, delantero de 32 años, que podría confirmarlo el Elche Club de Fútbol como nuevo fichaje blanquiverde. Si viene Lucas Pérez, diréis, bueno, entonces, ¿qué pasa? 5 delanteros, porque está Guido Carrillo, Pere Milla, Darío Benedetto, Lucas Boyé y él, y si se confirma, Lucas Pérez. Pues ahí está el quid de la cuestión. Podría buscársele definitivamente la salida a Guido Carrillo por Lucas Pérez. Dudo mucho que el club mantenga 5 delanteros. Que ojo, hay clubes que perfectamente tienen 5 delanteros y 5 delanteros de nivel. No lo descartemos. Fichas libres tiene el Elche. Lucas Pérez está libre. No tiene que pagar ningún traspaso a ningún club. Que es cierto que ha ido de más a menos y en la última campaña solo ha hecho 4 goles. Bueno, malas campañas tienen todos, pero que es un delantero contrastado y que en teoría vendría a subir el nivel de la delantera blanquiverde, es cierto. Por tanto, bueno, ahí está el nombre de Lucas Pérez como posible fichaje del Elche Club de Fútbol en las próximas horas. Insisto, el club ha sacado ya los ojitos y vamos a ver si es Lucas Pérez o es otro. Ya decíamos que los compañeros de Onda Cero Elche confirmaban el fichaje del guardameta como tercer portero, Axel Werner, de 25 años. En este día un poco de locura, vamos a saludar ya a nuestro compañero Pablo López, que por cierto, su último día. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Después ya de 3 temporadas aquí en el... Tres veranos en nuestra casa y finalizando ya el curso de periodismo, yo en la próxima temporada, ¿no? Eso es, terminando ya la carrera de periodismo, siguiendo formándote. Bueno. En la profesión. Bueno, esperemos que te haya servido de algo. Desde luego. Pablo, cuéntanos, últimas horas del mercado de fichajes. Sí, esta noche se cierra, cuéntanos. Hoy es el día álgido del mercado de fichajes porque recordemos que es cuando se cierran todos los traspasos antes de la medianoche de hoy. De momento, en las últimas horas son varios los equipos que han cerrado varias llegadas y salidas, como el Atlético de Madrid, que ha anunciado las salidas de Santiago Arias al Granada y Sergio Camello al Mirandés, ambos cedidos para esta temporada. En Cádiz ya tienen 2 nuevas incorporaciones, una es la del delantero Rubén Sobrino, que llega del Valencia y firma hasta 2024, y la otra es la del mediocentro Martín Calderón, que llega traspasado por 3 temporadas procedente de la cantera del Real Madrid. Y una salida que se ha producido en el Cádiz ha sido la de Jorge Pombo, cedido al Oviedo. Dimitri Fulquier ya es oficialmente nuevo fichaje del Valencia, el lateral francés llega al equipo de Bordalás tras llegar a un acuerdo con el Granada por 2,5 millones de euros. Uno que se ha quedado libre es el central Sidney, tras desvincularse del Betis después de 3 temporadas. Esta salida puede hacer que Héctor Bellerín sea nuevo jugador del Betis en las próximas horas, según apunta Sky Sports. Habrá que ver si se confirma su llegada, porque el Barça también está interesado en el fichaje del lateral derecho. En el Athletic Club ya han encontrado un destino para Unai López. El mediocentro firma con el Rayo Vallecano hasta junio de 2024. En el Barça hacen caja con Ilaiz Moriba, que se marcha al Leipzig, como decíamos ayer, por 15 millones de euros, y con Emerson, que fichó este verano con el Barça y que ya se marcha al Tottenham por 30 millones de euros, según adelanta el periodista Fabrizio Romano. Más de 40 millones de euros en 2 operaciones que se acaban de cerrar y que pueden traer al delantero que está pidiendo Koeman. El elegido parece ser Cavani, que tras la llegada de Cristiano al United está buscando otra salida. Veremos si esta tarde noche se concreta ese fichaje. Y vamos a cerrar con el Real Madrid, que en las últimas horas, en medio de esas negociaciones por Mbappé, ha salido el nombre de Camavinga, que parece que se va a convertir en el futbolista blanco por un precio de entre 40 y 45 millones de euros que podría recibir el Rennes, equipo también de la Liga Francesa. Veremos si se concreta ese fichaje, si viene Mbappé. En estas horas, Paco, que aparte del Elche, como bien dices ahora con la llegada de Lucas Pérez, muchos son los equipos que están pendientes de los teléfonos. Bueno, vamos a ver si se confirma lo de Lucas Pérez, insisto, porque el Elche no hace de momento nada oficial, ni lo del portero, ni lo de Lucas Pérez, pero es cierto que llegar va a llegar alguien. Lo tengo clarísimo. Teniendo, de hecho, han puesto los ojitos. De hecho, efectivamente, han puesto los ojitos. Va a llegar alguien. Y alguien tiene que llegar. Vamos a ver, al final, si son 2, 1, 3. Yo espero sorpresas de aquí a final. De hecho, lo de Lucas Pérez es una sorpresa porque, si no tengo mal informado, creo que estaba negociando con el Rayo Vallecano. Con el Rayo, ¿no? Sí, estaba negociando. Era uno de los equipos que parecía. Pero regalar. La irrupción del Elche podría haber precipitado los hechos y que Lucas Pérez finalmente firme por el Elche. Insisto, todavía no es oficial por parte del club. Pero esto es habitual. En estas últimas horas estas cosas pasan. O sea, precisamente por eso los representantes y los clubes esperan hasta el último momento, porque jugadores, por ejemplo, Lucas Pérez hubiera sido impensable en junio que se le podría firmar, y en julio. Luego se sabe que hace una semana se desvincula del Alavés y al final, bueno, pues parece que va a firmar por el Rayo y a última hora podría firmar por el Elche Club de Fútbol. Este es un caso, pero así hay cientos de casos, decenas de casos a lo largo de las últimas horas, y no te digo nada, esta noche, o sea, desde las 7 hasta las 12 de la noche va a haber muchos movimientos, y más en este mercado que ha estado muy parado en los primeros meses y que todos han ido esperando hasta las oportunidades del 31. Bueno, pues las oportunidades del 31 y las frutas maduras parece que empiezan a caer. ¿Algo más, Pablo? De momento, nada. Veremos, vamos, en las próximas horas seguro que hay movimientos. De cara a esta noche habrá movimientos. Pero de momento nada, Paco. Bueno, pues emplazamos a todos nuestros oyentes a que, bueno, estén atentos también a nuestras redes sociales, a teleelch.es, a nuestra web, para en cuanto surja cualquier información, les tendremos puntualmente informados. Uh-huh. Pablo, que te deseo un último curso de periodismo fenomenal y que aquí tienes tu casa, amigo. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues gracias a Pablo López Riquelme. Con él vamos a ir poniendo el punto final, recordando que en el Elche Club de Fútbol, lo comentábamos ayer, las lesiones no pasarán factura. Lucas Boyén, Sorroco, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas van a llegar todos a tiempo para el próximo partido, que será ya el mes de septiembre, el día 13, contra el Getafe. En el caso de Lucas Boyén, que era el que más nos podría preocupar por la importancia del... A ver, ¿qué me enseñas, Pablo? ¿Qué se ha hecho oficial? El fichaje de Lucas Pérez. Bueno, pues atención, porque el Elche Club de Fútbol confirma la noticia que os adelantamos. Lucas Pérez firma por el Elche Club de Fútbol. Por tanto, tenemos ya primer fichaje. No deja de ser una sorpresa porque es un delantero. ¿Significa esto que va a haber un movimiento de fichas y que puede Guido Carrillo abandonar el club? Bueno, es una posibilidad, pero lo que ya es seguro es que el Elche ha firmado a Lucas Pérez como nuevo delantero blanquiverde. Ahí lo dejamos. Mañana veremos con todo el resumen y, como digo, en nuestra web, en teleelch.es, os mantenemos a tope informados. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.